venga, venga. Vamos ahí, que no hay mejor manera de empezar que con un bostezo. ¿Qué de eso? No, no, no hay mejor manera de comenzar un programa que amb la veu, amb un, el Íñigo Badallán y la veo del Nané. Sí, sí, jo hi hablaré poquito. Espera, que estava comentant el Juan Ramon que per la veu t'imaginaves que teníem 22 anys. I molt, i quasi, jo, molt més jove, si ara estic sorprès. Has vist, per ullar jo sí que... Has vist quina tres adonis aquí que... Sí, som uns porelis de cuidado. Bueno, el Joan Ramon, que ha vingut a veure el programa, i el Toni, hola Toni, hola, què tal? Toni. Bona tarda. Un excol·laborador d'aquesta casa, col·laborador amb el Crisol Tuà. Que... Jo a l'inrevés, pensava que éreu més grans. Sí, sí, no? Sí, sí, tenim. Bueno, tenia un record més... Sí. No tenim l'edat del Crisol encara. No, és molt més gran, tio. Per això, la comparació... Per això, no, no. El Crisol... Aquí m'he embolicat. El Crisol deu estar al voltant dels 35, nosaltres 10 menys, doncs pues mira. El Crisol una mica més, no? Potser... Yeah. No ho sé, no ho sé. Parlant de gent gran, bueno, de gent que porta molts anys aquí, el Jorge Medrano, hola Medrano, quants anys portes aquí ja, a aquesta casa? Ah, sí, va entrar con un nen. Esa es la excusa que dice todo el mundo. Dice, ah, es que entré muy joven, yo. Entré muy joven. ¿Cómo estás, Medris? Que la cortisona va fent efecte, no? Sí, va fer una mica. Pues... Diu que sí, que sí, que està perfecta, que gràcies a la cortisona no pot estar aquí al peu del canó. Que me meta cortisona, diu. Métete cortisona, tío. Pues no le funciona a él. Sí que le va, mira lo que voz que tiene más bonita. Sí, sí, le va. Medrano, estàs preparat, no? Recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com i e-secundarios, el compte en Twitter. I estem a prop ja dels 25.000 seguidors. Sí. Followers. Oh. Ya por el pasillo sale Medrano en la voz y dice, métete cortisona. Sí, sí, sí. Dices, tío, te dejo ahí un poquito, te dejo un poquito de cortisona encima de la tabla. Ya, no me va, es mi rollo. Yo no salgo nunca de casa sin mi medio moco de cortisona. Vamos. Mamas who thinks we're wrong, just making music all day long, but it makes me feel so right. Qué maca es la música, eh? Ay, la música. Qué maca es la música. Toma. Tota la música, eh? A mi m'encanta. Sense excepció, o sigui, tots els estils musicals. Això és el, això és Ricky, però és un... Ricky... Jimmy Cliff, però és un rock boogie, no? Boogie, boogie, sí. Sí, no? Tots els estils musicals, tots els cantants. Cinco. Sí. Tots els estils musicals, tots els cantants tenen el seu puntillo, i fins i tot els instruments també, perquè a tothom li mona un baix, una bona guitarra, una bateria, però escolta, també tenen la seva cosa, la merda aquesta, com si ocarina, per exemple, la mandolina. La merda, perquè tu no saps tocar-la, però... Això que es toca, que... La flauta. No, això de que té, que és com un teclat que bufes. Ah, la melodia, la... Sí, els amics de les arts toquen... Exacte, no? El teremín, per exemple. El teremín. Tot té el seu puntillo, no? I... Volem presentar-vos avui en primícia, bueno, es farà la presentació oficial més endavant, però aquí en aquest programa es farà la presentació prèvia d'un nou instrument musical que jo crec que serà un punt d'inflexió del món de la música. Tenim al telèfon el seu creador, el senyor Carmino. Carmino. Hola. Luthier, ¿verdad? Luthier, persona sí. Que crea instrumentos. Fabrica que arregla, y arregla instrumentos. Y arregla instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. De Mataró. Soy de Mataró de la Costa. Mataró de la Costa. Qué bonito es Mataró, ¿eh? Cada día mejor. Cada día mejor, sí, sí, sí. Cada día mejor Mataró. Carmino, has tenido un detallazo que es, antes de hacer la gran presentación oficial, de ¿puedes, en la tienda Apple la haremos. ¿En Apple? ¡Coño! Pues has elegido este programa local, este humilde programa local, para hacer una previa, ¿no?, de este instrumento musical, una creación artesanal que has hecho tú en tu pequeño taller de Mataró, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo llevo ya más de 10 años trabajando en este instrumento musical, que, bueno, un instrumento que embelesara. Yo pensaba en un instrumento que embelesara a los reyes y a las reinas, que domara a las fieras, que exaltara a artistas, que influenciara, que inspirara, traspasase fronteras, un instrumento que pudiera pacificar guerras, que al oírlo la gente hiciera el amor, que el césped creciera, que los aficionados del New World Boys y de Rosario Central se llevaran bien, un instrumento pensado... Qué bonito. De manera que al oírlo para sonar, crear, sí, un instrumento pensado para la paz y el amor, ¿no? Y para la hermandad, la sublimación del gusto y de la bonito, bonito. Y elevar al espíritu. Que sí, que sí, hostia, sí, vale. ¿Y lo has conseguido? Pues mira, yo creo que sí. ¿Ah? ¿Sí? Lo tienes ahí, lo tienes. Después de 10 años. Pues sí, después de ahí. Oye. ¿Hola? ¿Qué, qué? No, no, es, este instrumento que es, de, para empezar, es un instrumento de viento, de percusión, es de cuerda y... De todo. Como Tarantino. De viento, de cuerda, de tecla, de soplar, de percusión, de todo. ¿Qué? Todo. Hay botones, todo. Estás emocionado, ¿verdad? Con esta canción, sí. Sí, ¿no? Nació 10 años probando, haciendo planos, tallando madera. ¿Es de madera, entonces? ¿Eh? ¿Es de madera el instrumento? No, el instrumento no. ¿No? No. Yo tallaba madera para relajarme, porque cuando estoy nervioso hago flechas. Ah, haces flechas. Bueno, ¿y para relajarte has probado el tema sofá, mantita y vajilla? Eso también, ¿sabes? Bueno, pero con una flecha al lado siempre estás más claro, seguro. Claro, claro, pues ahí está ese Robin Hood bueno ahí. Oye, ¿y de qué material entonces es? Si no es de madera, ¿de qué? ¿De qué? Resina, palos, cuerda, pluma, de todo. De todo. Bueno, pues yo creo que podías decirnos, bueno, de entrada, este instrumento, ¿cómo se llama? El nombre, pues sí. Nos gustaría oír cómo suena, pero antes, ¿cómo se llama el instrumento? El instrumento lo he bautizado como, es un pachelo. Pachelo. El pachelo es pacochelo. Pacochelo. Es en honor a mi padre que se llamaba Paco. Y a tu madre que se llama Chelo, ¿no? Y a mi madre que se llama Chelo. Pacochelo, muy bien, muy bonito, haces un homenaje. El pacochelo de Pachelbel. El pacochelo. Y... bueno, si no, queréis lo hago sonar un poco. No sé, aquí nuestros invitados, Buleo Santillo. Sí, hombre, sí, yo creo que sí, va. El pacochelo. Pues voy a hacerlo sonar, a ver si lo escucháis. Venga. ¿Qué tal? Qué celestial, ¿no? Es que creo que hemos tenido un problema con Medrano, que se han colado unos ruidos, sí. ¿Sabes? Hemos tenido algún problema técnico por ahí, no se ha oído bien. ¿Puedes ponerlo, puedes hacerlo sonar otra vez, sí, por favor? Sí, sí, te lo hago sonar. Venga, oímos el pacochelo. Pues lo mismo de antes. Sí, que suena como... A ver, ¿Lo oigo bien o qué? Sí, no, a ver, pacochelo, ¿no? Sí. Esto suena así, como si hubieras hecho una mezcla de trompeta. Con una trompeta, piano, también. Sí, hay un poco de guitarrilla, incluso hay batería, hay perros también sonando, ¿no? Puede ser que recuerde un poco a la mezcla del sonido de una trompeta, un piano, una guitarra y una batería, puede ser. No recuerda, es que es eso. Pues es así. Es posible que sí que tenga una. No, aire, que es posible, pero ¿cómo lo haces? ¿Pero cómo haces sonar tú eso? Esto es un instrumento de hacerlo rodar. A patadas. Como un tonel. Le das una patada y lo suena. Con el suelo, le pego un chute por el pasillo y así suena. Pero. Como si fuera un bolo o una petanca. Una petanca. Y sale el sonido este tan majo. Cuanto más largo es el pasillo, más rato suena. Yo aquí en casa, pues no. Enseguida toca la habitación del fondo, pero, donde tengo los abrigos. ¿Pero qué forma tiene? ¿Esférica? Es como una guitarra atada con cuerda, un piano y una trompeta y un timbal. ¿Es como una guitarra atada con cuerda? ¿O es una guitarra atada o pianillo? Mira, una trompeta y un timbal? Eso tendríais que verlo vosotros. Es una especie de amalgama. Depende de la luz que le des, ¿sabes? Claro. Se ve de una forma. Por eso hemos escogido la presentación en la tienda Apple, que es muy luminosa. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece? Es molón, ¿no? Pues no sé. Pinta bien. ¿Te has visto Jurassic Park? Sí, sí, qué buena. Qué buena, ¿verdad? ¿Te acuerdas la escena esa en la que la doctora esa ve una especie de montaña de heces, de no sé si un brontosaurio, sí, y mete la mano? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pues eso es lo que me recuerda a tu instrumento, esa montaña. Ah, de heces. La montaña de caca. Sí, ¿sabes lo que significa? Caca. Heces es caca, lo sabes. Ah, sí. No. Ah, vale, pues entonces no es buena imagen. No es buena imagen. No es buena. No, yo creo que no. Pero escucha, haz la presentación en Apple. Escucha, que los de Apple se comen eso. Vaya. Los clientes se comen lo que sea. Veniros a la tienda Apple, ¿vale? Escucha, lo pones a 800 napos. Y ya está. Y la gente te duerme en la calle para comprarlo. Que tiene entrada USB, ¿eh? Pero solo para Apple. Sí, no tiene. Es incompatible con otros instrumentos. Pues lo vas a petar, chato. Muy bien. Adiós. Hola, amigo. Adiós. Pacochelo, me saludos. ¿A quién? ¿A quién? Al general. Al mal, al mundo, sí, general, sí. Medrano, digo, qué volumen, ¿eh? O sea, Pacochelo. ¿Sí? Que ahí en México lo va a petar con eso. parlem de la solidaritat. Ara, la solidaritat és molt més que un sindicat de dretes, de Polònia. No, no, és... Solidarinosc. No, no, ara més que mai la solidaritat és necessària, perquè si els polítics, els buròcrates de Madrid i de Barcelona... Les enganyifes dels de dalt. Si aquests són incapaços d'ajudar-nos, ho hem de fer nosaltres mateixos, amb els nostres companys de feina, amb els veïns, amb els amics. Claro que sí. Gilfredo, aquesta persona que ve el nostre convidat avui, ha estat beneficiat de la solidaritat dels seus veïns. Gilfredo, què tal? Sí, bueno, más que beneficiado, he sido víctima de la solidaridad de mis vecinos. Víctima, bueno, sí. Es una forma de ver, ¿no? Cuéntanos tu historia, Gilfredo, porque es muy interesante. Bueno, yo tenía una gestoría en el barrio. La gestoría del barrio, ¿no? Y Gilfredo llevaba en el principio pues todo lo que son los papeleos de la gente, allá del barrio. Los chanchullos. Sus cuentas y claro, eso, ¿no? Pues la declaración del IVA, la declaración de claro, Hacienda. Claro, los módulos. La renta, pues esto... Chanchullo, no, el papeleo. Bueno, desgrábate la eso, la piso, otra. El alquiler, sí. Lo que pasa es que hacer una gestoría de barrio, la proximidad con la gente, ¿no? Ese contacto diario hace que te acabes involucrando más en las vidas de los vecinos, ¿verdad? Así es, ¿no? Tú empiezas haciéndole lo que es la declaración de la renta y sin saber cómo le estás ya aconsejando sobre dónde tiene que ir las vacaciones, claro, cómo salvar su matrimonio, les dejas dinero para medicinas, le ayudas con la mudanza, vale, le aconsejas y todo, ¿no? Todo, ¿no? O sea, tu vida durante todo ese tiempo es ayudar a los demás, a la gente del barrio, ¿no? Sí, no me importaba más a mí, al contrario, a mí me gustaba. Me gustaba ayudar, ¿no? Esa sensación de barrio, ¿sabes? Barri. De la familia, ¿no? Todo el mundo se saluda, todos se conocen, todos se ayudan, ¿no? Exactamente, vas allí, tomas un café con cualquiera. Eso a mí me llenaba, la verdad. Hasta que empezaron pues a irme un poquito mal las cosas. Bueno, mal, muy mal, porque tuviste has cerrado la gestoría, ¿verdad? Sí, yo pasaba tanto tiempo ayudando a los vecinos que mi trabajo en la gestoría pues era roñoso, era una mierda, ¿no? Sí, ya. Al final tuve que cerrar la gestoría, las deudas me comieron un poco vivo y me se ha acabado el paro. Madre mía. Y en el piso allá a mí me dan 2 meses porque si no me hacen una deportación de esta de pisos, ¿cómo se llama? Sí, deportación, sí, el rollo nazi, de esto que te sacan del piso, ¿no? Correcto, lo que hacen los bancos y la policía, ¿no? Correcto. Y, pero atención, porque cosas... sin embargo tus buenas acciones del pasado, esto de ayudar a todo lo demás, no han caído en saco roto, ¿verdad? No. No, pues no. Mira, mi mala fortuna despertó un sentimiento, se ve que muy fuerte, entre mis vecinos. Ya dicen que donde siembras polvos recoges, pues, o al revés, o que al fin... Tempestades, sí. Sí, que decidieron, pues, echarme una mano, porque yo había ayudado mucho al barrio. Esto es como la peli que veo yo es vivir. Pues sí, un poquito. Tú eres una especie de James Stewart, ¿no? James Stewart, peor peinado, pero sí. O sea, tú estás pasando un mal momento, estás en un puente a punto de tirarte, digamos, ¿no? Sí. Y todos, lo que pasa es que no hay puentes ahí en tu barrio, no, pero hay, bueno, si lo hubiera lo harías, ¿no? Sí, es todo muy liso, somos La Mancha, le llaman La Mancha de... No verás un puente a La Mancha. Algún río de eso, pero no. Entonces todos vecinos deciden ayudarte poniendo cada uno de su parte, ¿no? Cada sí. uno va aportando lo que puede, ¿no? A ver, y yo no quiero parecer desagradecido. Ay, porque yo sé que vivo en un barrio muy obrero, sin puentes ni nada, no hay ni rotondas. Y bueno, pues que la gente ha hecho lo que ha podido. Pero bueno, es que... Hostia, ya, Sí, puta, no. Joder. ¿Qué pasa? ¿No han recaudado mucho dinero? ¿Es insuficiente lo que te han...? No, dinero no me han dado. Cada vecino pues ha traído un poquito una cosa. ¿Qué cosa? Una cosa aquí, bueno... ¿Pero qué han traído? Es que me da mucha angustia decirlo, pero... No, dilo, ¿qué te han traído los vecinos? Cada vecino ha traído una cosa, ¿pero qué? Si no es dinero, ¿qué es? Órganos humanos. ¿Cómo? Órganos humanos. Órganos humanos han ido trayendo. Uno me ha traído una pierna, otro me ha traído un brazo, otro me ha traído un vaso, otro... Vaso. Otro unos pulmones, pero el tronco, el cerebro... Pero esto es... ¿Qué cosa más macabra? ¿Pero qué vives en un pueblo de locos? Bueno, ellos comentan ¿Dónde es esto? Dime qué pueblo es. ¿Qué pueblo es? Pues estaba la alcaldesa, la Hospitalet. Ah, el Hospitalet, eso. El Hospitalet y... Pero... Para ayudarme, dicen, pues para ayudarme. Pero eso no te... ¿Cómo te puedo ayudar eso? A mí eso no te ayuda. Es un pueblito fuera de Hospitalet. ¿Tú qué haces con unos pulmones y con un tronco y con unos brazos? ¿Qué vas a hacer con eso? Ni idea. Ellos te lo traen con todo envuelto en unos trapos y te lo dicen, pues... Órganos humanos. Venga, señor Alfredo, pues... Espera, que nos llama Julio, que creo que es un vecino suyo. Hola, Julio. Hola, soy Julio, sí. Hola, Julio, ¿qué tal? Soy uno de los vecinos de este elemento que está ahí, este elemento desagradecido, pero... egoísta, ingrato. Pero vamos a ver, Julio. Hombre, te lo estuve explicando ayer tarde y yo lo agradezco, pero tú has visto lo que me habéis traído. Es que no me atrevo ni a tocarlo. Pues es lo que se nos ocurrió a todos los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que nos ha costado conseguir todo eso? La de viajes que hemos hecho al cementiri, ¿eh? Y solo por ayudarte. ¿Pero cómo me va a ayudar? Pero Juli, ¿cómo me va a ayudar eso a salir de la ruina? ¿Qué hago yo con todos esos trozos de cuerpo mutilados? Pues como el doctor Frinkis Martin ese, Frankenstein, hace un cuerpo entero. ¿Tú sabes la de dinero que puedes ganar? Si eres capaz de crear vida con trozos muertos, coño, te van a llover los millones, tío. Te van a forrar. Pero yo no tengo la... Escucha, si consigues hacer eso vas a ganar un montón de pasta. Pero yo no tengo los conocimientos. Pero yo no tengo... Yo carezco de los conocimientos médicos y científicos para llevar esa locura a cabo, para crear un monstruo a partir de piernas y ojos. Nosotros hemos hecho lo que ha dado nuestro entendimiento. Que es poco, la verdad. Bueno, hemos juntado y hemos dado lo que hemos dado. ¿Habéis arrasado con Cementiri de Hospitalet? Lo hacéis con la buena fe. Lo hacéis con la buena fe, Julio. Claro que sí. Si eres incapaz de valorar nuestro esfuerzo, pues muy buenas tardes, tengo usted y con viento fresco. Ostras, ¿qué le digo yo? Se han cabreado. Bueno, es que se ha explicado. Ellos han hecho lo que han podido, ¿eh? O sea, han hecho, joder, puedes poner un poquito de tu parte, de esforzarte. Pero si un yo poquitín. Lo ya he intentado. He intentado y montado algunas piezas y de hecho un pie se mueve. Coño, pues esto ya es un avance, tienes un pie que se mueve, pues ya está. Miedo, si el bicho que estoy creando es un gilipollas, eso yo no lo... Bueno, esto es lo que le pasa a todos los padres, ¿eh? Nunca sabes si el bicho va a ser un gilipollas, o sea, ahí es el riesgo. Ahí tienes razón. Venga, como el Frankenstein, como dices, sí, el Frankenstein. Vamos. Me llamo Marco Antonio y no soy precisamente un crío. He traspasado ya la barrera que separa la vejez de la juventud. Tengo experiencia... sé por dónde van los tiros, cuando veo una cosa ya sé de dónde viene, ya sé dónde puede ir, me muevo ya con una falta de ingenuidad que podemos llamar pues madurez, que podemos llamar experiencia, que podemos llamar... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Especialistas secundarios para oyentes con experiencia. Kainaser. He conseguido que mi clienta Marta recupere 150 euros de una compra por internet. ¿Le llegó mal el pedido? A mí me ha pasado. Peor, no le llegó y la tienda online no le hacía ni caso. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. En Carrefour bajamos los precios en 3.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour. ¿Sabe que una familia de 4 personas gasta como media 85 euros al mes por el único hecho de tener cal en casa? Hooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Hooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Hooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en hooligan.es. Black coffee. Mira, ara que hem sentit una cunya de, bueno, una falca d'un desclassificador, l'aigua que tenen a Bracafé és sensacional. Hombre, és que... Sí, és que l'aigua amb el qual fa el cafè. Ah, és que si tens una aigua xunga el cafè... El cafè ja pot ser el que quieras. Ja pot ser un cafè magnífic del Brasil o de Colòmbia, que macho, que no... Estan d'enhorabona a Bracafé perquè a partir d'avui, tarda nit, no sé concretament quan, avui? Tindran un nou client, el fill de la Chiquira d'en Piqué. Mira, estan comentant aquí. Mm-hmm. De Chiquira? Chiquira en Piqué. És massa jove per prendre cafè encara. No, el Viron. M'agrada molt això que em vas dir l'altre dia, que Bracafé hem posat un presatge amb llibres. En llibres. Pots agafar el llibre, si vols, sí. I llegir una miqueta. Sí. Una senyora que estava hospedada en el Hotel Barcelona dijo, me llevo uno, mañana te lo traigo. Ah, sí? Això és maco, perquè això és barri, també. Això és barri. Aunque sea, aunque estés en un hotel de paso, fas barri. Però escolta, fes gasto. No, això està bé, però jo vaig a seure i em poso a llegir un llibre d'en 4 hores amb un cafè. Escolta, fes gasto, fes una miqueta de... Com al Mercat de Gràcia, no sé si uns altres posen llibres allà. Jo no vaig a Gràcia, tio, això és... que soy hipster? Me veus cara de hipster? Hosti, tu sí que tens cara, sí. I deixen llibres i per un euro t'acabes el que vulguis. Amb un euro? Ostres! Però, la voluntat. M'estàs comparant el Mercat de Gràcia amb Bracafé? No, pregunto. No, home. Vale. Però ja, a Gràcia hi ha Bracafé, no? Bueno, mira, entreu a bracafé.com i mirin allà. Sou de Gràcia? Sí que hi ha. O almenys hi ha un cartell de Bracafé. Potser no és un Bracafé. Hi ha un cartell almenys, mira. Què serà, entonces? Sou de Gràcia? Una tenda de ropa, però posa Bracafé, sí. Almenys et posava Gran de Gràcia en travessia... Gran de Gràcia... Adéu. ¿Cómo que vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están... están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la ley de dependencia. Paseo Fabra y Puig 395, residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, ¿se viene conmigo? Els que saben jugar estan al camp, però també a la graderia. Els més tècnics i experts els podràs trobar a la banqueta, però també a la graderia. A tots els que manen els trobaràs a la llotja i a la graderia. Tot el que vols saber sobre el Barça ho trobaràs a la graderia. Passió Blaugrana. De dilluns a divendres, des de 8:45 del vespre, amb Jordi Martí. Cadena SER, la banda sonora de l'esport. Planeo.es te recomienda hoy. Exclusivo menú en el Hotel Silken Diagonal 4 Estrellas. Sabrosos platos, bebida, postre y café por solo 14,40 €. Todo un lujo con un 40% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Sí. Hola. Hola. El señor Philippe. Sí, soy yo, dígame. ¿Es usted aquí, Philippe? Sí. De aquí. Es Felipe, ¿eh? No, Felipe. Ah, Felipe. Mm. Y se pone la PH como Rafael, ¿no? Que bueno, sí, pero eso... Como es internacional por la vida, ¿no? Es un tema de mis padres. Dígame que... Mira, le llamo por un anuncio... ¿Qué se le ofrece? Sí, ha puesto usted un anuncio de Forocoches, sí, en el que busca usted un enano. Así es, y estoy montando una obra de teatro basada en Blancanieves. Ah, ¿qué va a hacer usted, Blancanieves y el enano? No, Blancanieves y los siete enanitos, sí. Ah, siete, como veo que solo pide un enano, no. Es lo que pone en el... No, señor, Blancanieves y el enano. Solo. No, señor, porque nosotros seis, yo ya los tengo. No, ya tengo seis y me falta uno nada más, entonces ahí en el anuncio pues requería un enano nada más. Vale, o sea que es un Blancanieves. Su Blancanieves, sus siete enanitos, su bruja, con todo. Su príncipe también. Efectivamente, sí, no hemos reparado en personajes porque si algo queremos es ser muy fieles a lo que... No, me aburro. Bueno, una cosa, el enano... Sí. ¿Debe ser enano o con ser bajito ya es suficiente? Mire, yo soy consciente de que no hay siete enanos en Barcelona, así que vale. Ahí nos hemos permitido ser un poquito flexibles con el tema del tamaño. Vale, un tío bajito les valdría perfectamente, sí, ¿no? Para sí, hacer enano. Sí. De hecho, enano solo tenemos uno y mide 1,56 m, o sea que tampoco... Ya. Veo que hay poco rigor en esta obra, ¿no? No, hombre, claro que hay rigor. Sí que hay rigor. Solo le digo... ¿Rigor? No, rigor, sí que... Dícete. Rigor sí que hay. Solo. Rigor, le llamo este rigor, ¿no? Sí. Siete enanitos y solo hay uno de verdad. Venga, no me agarre él, por favor. He visto diarreas con más rigor que esta obrita de pacotilla. Usted me está cansando, ¿vale? ¿Para qué me llama, amigo? Amigo, no, primero no somos amigos. Bueno, pues entonces, ¿para qué me llama? Antes me como mis heces. Escuche, bueno. Segundo, me interesaría este anuncio. Me interesaría participar en esta obra. Vale, ¿de enano? No, de enano. Yo de Blancanieves. No, lo siento. Yo voy a ser Blancanieves, señor, pero Blancanieves lo hago yo, ¿eh? ¿A usted? Sí, yo dirijo la obra y yo me cogí de personaje principal, yo soy Blancanieves. ¿Usted es Blancanieves? Sí. ¿Esto que entonces que es un chiste? No, es mi obra, sí. Y yo decido, ¿vale? Ya. Yeah. ¿Quiere ser usted enano o no quiere ser y usted enano? Y dale con lo de enano, y dale. ¿Qué? Con lo de enano. No, pues, ni quiero, y si quisiera tampoco podría ser enano. ¿Por qué? Porque no voy de talla. ¿Cuánto mide? 1,87 m, ¿y usted? Yo 1,60 m. ¡Me cago en la leche, pero si es un tapón! ¡Qué tapón! No soy alto, lo reconozco, pero le puedo partir la boca. Sí, claro, si te subes una silla... No, sin subirme sí. Ninguna silla. Ya. Pero escúchame una cosa, chiquitajo. Imagínate esa obra. Imagínate ¿qué? A ti. Con ya tu me estoy imaginando. Metro, con tu metro y medio, perfectísimamente. ¿No? Imagínate a ti con tu metro y medio. No, 1,60 m. Bueno, sí, 1,60 m. Con altas. Bueno, imagínate a ti, tú 1,60 m haciendo de Blancanieves y yo con mi 1,87 m sí. Haciendo de enano. Parecía ¿qué? Una obra hecha por y para idiotas. Por y para idiotas. ¿Me imaginas? ¿Te lo imaginas? Visualiza eso. No, visto así... ¿Vienes a las mías? ¡Vienes a las mías! Deja Blancanieves a los altos. Y los bichos como tú hacéis de enanos. No soy una persona, no un bicho, ¿vale? Tarao fascista. Persona, díselo a Darwin eso. ¿Qué? Bueno, a ver, ¿me quieres? Última propuesta. ¿Me quieres o no me quieres en el reparto? A ver, ¿usted de Blancanieves? Sí. ¿Y qué? ¿Yo de enano? Tú de enano. No sé. De enano, del enano idiota, ¿sabes? No hay enano idiota, hay gruñón, dormilón, cagón y tal, pero no hay enano idiota. Ahí lo harás tú. Que no hay enano idiota. Hay trato, no hay trato, pequeñajo. Está bien, vale, payaso. Ya sí. Está, hay trato. Esta tarde ensayo. Vale, quiero camerino propio. ¿Vale? Vale. Baguettes recién horneadas. De la baguetina catalana, que están ricas. Esas, son muy buenas. Y quiero algo de bichí para lavarme el pelo. Está bien, zumba, pues nos vemos esta tarde. Esta tarde nos vemos. Casado. Llámame con... Blancanieves, que ya me estoy metiendo en el papel. En la farinera del clot lo hacemos. Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas: Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no, mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios. Cadena SER. ¿Qué tal, amigos? Hola, bienvenidos al Rincón Comercial. Hola, Moncho. ¿Dónde podéis? Hay muchas palmas que no tenemos mucho tiempo, vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Venga. Vamos allá. Un, dos, tres. One, four, vale, otra vez. Guapo. Venga, va. Hoy me acompaña el señor Luminiscencio. Hola, Luminiscencio. Luminiscencio es el delegado comercial de la empresa El Reciclado y El Follar. Todo es empezar. Sí. ¿Quieres llamar la atención por lo que veo, no, Luminiscencio? La verdad es que necesito, sí, remontar el vuelo un poquito, macho, porque... ¿Qué pasa? No, pues porque... De irme a pique con mi anterior proyecto, necesito dar un golpe de timón y volver a intentar por resurgir, ¿no? Tu anterior proyecto, si no recuerdo mal, era un fotomatón para famosos. Sí, eran unos fotomatones diseñados especialmente para que el famoso no tuviera que mezclarse con el populacho a la hora de hacerse fotos para los carnets. Uh-huh. Como saben, las fotos de un fotomatón tardan un poquito en salir. Claro. Y ese rato de espera para el famoso era un calvario, puesto que la gente lo podía reconocer. Sí. Molestarle con más fotos, autógrafos, y bueno, con ese fotomatón para famosos eso se habría acabado. ¿Y dónde ubicaste estos fotomatones para famosos? Pues lejos de la mirada del populacho. En sitios muy chic de la ciudad, con glamour, de alto standing, hoteles de 5 estrellas, tiendas caras. Aquí en la tienda Loewe. Ah, Loewe. Aquí teníamos un fotomatón donde venía muchísimo Paloma San Basilio. El caso es que no acabo de funcionar, ¿verdad? Que yo... No funcionó porque no supimos ver que el famoso, en el fondo, lo que quiere es que le reconozcan. Claro. Su esencia es de idolatrarme, ¿no? Pues a la mierda ellos. Vale, de acuerdo. Bueno, vida, no quieres saber ya nada de famosos, a la mierda, ¿no? Puta, todos. No, nada más. Nada, no quiero saber nada de su vanidad. Golpe de timón, ¿no? Sí, golpe de timón. Ahora en lo que estoy metido es en el tema del reciclaje. Eso parece serio. Eso parece serio. ¿Y qué reciclas ahora? Pues mira, estamos reciclando barras de hierro, de esas que se hacen servir para hacer striptease. ¡Ah! Me encantan. Para convertirlas después en barrotes para la cárcel. ¿Cómo? Barrotes para cárceles. ¿Faltan barrotes en las prisiones? Un poquito. La verdad que sí. ¿La verdad que sí? Sí. Poquito. Poquito. Sí. Ya. Yeah. ¿De qué? ¿De si faltan? Sí. Sí, faltan, sí. Luminiscencio, no me quieres contestar, ¿no? Sí, que no sí. Te lo pregunto de nuevo, a ver si faltan barrotes. Vamos a ver, es un poquito secreto, no quiero crear alarma, pero... Publicidad, claro. No, claro, pero por desgracia sí. Sí. ¿Faltan barrotes o no faltan barrotes? Yo he visto, por ejemplo, la rueda de la bicicleta, que le caen hierros. Sí. De esos, radios, de esos. Y nadie los pone. Y nadie los pone, pues en la cárcel está pasando eso. Se caen barrotes, nadie los pone, y faltan barrotes, sí, coño, faltan barrotes en la cárcel. O sea, que en las celdas españolas ahora mismo faltan barrotes. No quiero crear alarma, pero ya la he creado. Ya. Por eso es tan importante que la gente que tiene barras de striptease en su casa se conciencie y nos las pase. Porque hay miles de presos peligrosos en peligro de fuga ahora mismo. Madre si de no Dios. Se han ido es porque Madre no se han fijado que caben por ahí. Pues yo tengo una en el desván. Bueno, no, está en el centro del salón. Sí, bueno, pásate esta tarde y yo te doy mi barra. ¿Te parece bien? Perfecto. Te voy a dar barra de Moncho. Muy bien. Moncho en barra. Barra doble. Bueno, pues quien tenga una barra de striptease en casa y que no utilice, por favor, que llame a este número de teléfono para ponerse... 4032. Y se podrán ustedes en contacto con Luminiscencio, el delegado comercial de la empresa Reciclar y Follar. Todo es empezar. A ver si tienes suerte con esta nueva iniciativa tuya recicladora. Gracias, Moncho. Esperamos que llame muchísima gente. Y a toda esa gente que nos llame, por cierto, que sepa que podrá hacerse contraprestación con una ristra de fotos de nuestros fotomatones para famosos. Casi todas son de Paloma San Basilio en pelotas. No entiendo nada lo que me has dicho. ¿Qué? Que regalamos fotos de esos fotomatón que quedaron ahí. Paloma San Basilio, casi todas desnuda. Casi todas son. Pues, ojo, a mí me encanta Paloma San Basilio. Es una de mis musas, digamos. Maritrini, Paloma San Basilio y... No. Paloma San Basilio, la otra, ¿cómo se llama? La Cher. Cher. Cher y... Gente natural, ¿no? Sí. Y Pilar Rahola. Coño. Tú lo has dicho, coño. No. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Despide. Nosotros volvemos mañana, como siempre, en esta misma sintonía de la gran cadena.